Contanos más o menos en qué posición está la orquesta ahora con todo este sistema sanitario, más que nada, porque sabemos que son muchos integrantes, y queremos que le contés a la gente qué va a ocurrir este domingo en el Teatro Imperial. Bueno, mira, primero que nada, muchas gracias por el llamado que me das esta posibilidad. Respecto a lo sanitario, el 22 de enero de este año, en la provincia de Mendoza se publicó un protocolo para la actividad de las orquestas específicamente. Uh-huh. En base a eso se determina el modo en que tiene que existir el distanciamiento social en el escenario entre los músicos, como así también si hay instrumentos que manejen aire, sea instrumentos de madera o de bronces, que en ese caso tienen que tener separadores higiénicos, sí, entre cada uno de ellos y respecto a ellos hacia el público. Bueno, todo eso, la orquesta ha hecho una inversión realmente muy grande para poder tener todos los elementos que son necesarios para poder brindar conciertos seguros, sí, para el público. Y en este caso va a ser presentado justamente en Maipú. Ajá. El repertorio del que vamos a trabajar es un repertorio totalmente barroco, de hecho el nombre de la orquesta es Orquesta Barroca de Mendoza, y justamente el repertorio que vamos a llevar es música de quizás dos de los compositores más grandes, históricamente hablando, que ha tenido la música del barroco, también por la popularidad. El primero es Antonio Vivaldi, el cual vamos a presentar dos obras completas. Uh-huh. La primera es un concierto que se llama La Tempesta di Mare, que fue escrito originalmente para flauta y orquesta de cuerdas, y también luego escribió otra versión Vivaldi que es para flauta, oboe y fagote solistas junto a orquesta de cuerdas, sí, que esta obra será presentada. Los solistas son Ivania Ríos, Felipe Sosa y Graciela Arce. Y luego vamos a presentar uno de los conciertos más emblemáticos que tiene Vivaldi para dos violines, que es el concierto en La Menor. Sí. Que es un concierto realmente muy muy conocido, que los solistas en este caso son Elda Pineda y Enrique Ligeti, y vamos a cerrar la velada haciendo una de las obras más características que tiene y que escribió Juan Sebastián Bach para orquestas. En este caso es su suite orquestal. Suite es un conjunto de danzas, sí, orquestal menor, que es para flauta solista y orquesta de cuerdas y continuo. En este caso el solista es Miguel Pineda Sácara. Es un concierto realmente que se va a presentar donde va a existir esta posibilidad de presentar algo tan propio del barroco, que es el concepto de los conciertos, el concierto, o sea, el que toca el solista y que toca la orquesta. El que toca el solista es como una comunicación continua que hay entre los solistas y la orquesta, sí, y hemos buscado un programa que sea muy variado desde lo tímbrico, muy dinámico y realmente de un muy buen gusto para el que está del otro lado sentado, que realmente lo pueda disfrutar. Hugo, por el tema de los protocolos, volviendo al tema de los protocolos, esto en realidad fue creado justamente para la música clásica, entonces, los protocolos que se armaron para los artistas. Mira, en realidad son protocolos que han sido creados para que utilicen todos los instrumentistas. Bien. Y todos los grupos musicales de la provincia. Uh-huh. Por ejemplo, si hay una banda de jazz que va a utilizar instrumentos de bronce, deberían utilizar exactamente los mismos protocolos que se utilizan, porque lo que se está trabajando es el modo de poder tapar, por decirlo de algún modo, el aire que generan los instrumentos. Exacto. De viento, sean instrumentos de madera, sean instrumentos de bronce. Uh-huh. Quizás por una cuestión hasta de concepción y por la forma de trabajo que tienen las orquestas solemos adoptarlos porque consideramos que es la forma más segura para todos nuestros integrantes, como así también para el público. Pero estos protocolos deberían ser utilizados por todos los grupos musicales que suban a escenario y que utilicen instrumentos de viento. Sí, sí. Hugo, ¿cuántas personas abarca esta Orquesta Barroca de Mendoza? Sin el protocolo, ¿eh? Ah, bueno, sin el protocolo, actualmente contamos en la fila con 49 personas. Wow. Uh-huh. Lo cual nos permite, digamos, en otra situación, no en esta situación de pandemia, poder abordar la gran mayoría del repertorio que está escrito a nivel histórico. Desde hacer música de Vivaldi, como vamos a hacer ahora, hasta hacer una sinfonía de Mahler. O hacer Brahms, o hacer Stravinsky. ¿Limita mucho eso? Perdón, ¿limita mucho eso de, a ver, reducir el número de artistas que están en los fundamentales de la orquesta? O sea, ahora van a trabajar con cuánto, con 22, ¿cuántos son? ¿Cuánto es el número ahora? Mira, ahora para el cine imperial y por el repertorio específico que hemos elegido, es con un grupo reducido, son 12 músicos en escena. Wow. No son 12 músicos los que van al escenario. O sea, en cantidad de músicos son 18 los músicos que van a tocar. Uh-huh. Pero se va a ir rotando dentro, porque la posibilidad que da el Teatro Imperial de Maipú es que sean solo 12 personas en escena. Pongo un ejemplo. Hace dos semanas dimos el viernes, justo el viernes de Música Clásica por los Caminos del Vino, fuimos seleccionados y tocamos en el Teatro Independencia. Bueno, en ese caso eran 25 músicos en escena. El viernes anterior a ese dimos concierto en el Teatro Mendoza, y por la cantidad de personas en escena también nos permitían un número aproximadamente como el que te acabo de decir. O sea, ahora hemos aprendido a tener que adaptarnos y adecuarnos a las posibilidades que da el escenario, respetando los 2 metros de distancia entre cada músico. Bien, bien. Entonces es un tema de capacidad, depende del espacio que sea. Por ejemplo, en este caso el Teatro Imperial da esa posibilidad. Por eso consultaba a Hugo por el tema de esta reducción. Y bueno, van a hacer esta parte barroca Vivaldi. Siempre yo pregunto esto a cualquier director de música clásica. La selección de la música, en este caso estamos hablando de lo barroco, pero ¿por qué se manifiesta a buscar a esos artistas, por ejemplo? En YouTube han subido justamente las oberturas de Prometeo, que bueno, eso ya es de Beethoven. Pero bueno, sí. Claro, entonces justamente por ahí pasa, ¿cómo o vos o el equipo de ustedes, cómo hace el filtro para llegar a tocar, por ejemplo, vamos a tocar Vivaldi ahora, este domingo? ¿Cómo va pasando eso? ¿Cómo se concluye? Mira, la selección de los repertorios está relacionado a varias cosas. Primero que nada, a cuál es el objetivo que va a tener el concierto. Uh-huh. En este caso, nosotros, como es la primera vez que nos presentamos en el Cine Imperial, y como nuestro nombre artístico y en la historia de la orquesta originalmente era la mayor cantidad de repertorio que hacíamos, la música barroca, seleccionamos ir y presentarnos con compositores del periodo barroco. Sí. Particularmente la música barroca, desde el momento de la concepción, de la creación del compositor, era pensado para grupos de cámara, grupos más chicos musicales. Claro. Sí, sí, entonces, sí. Las mismas obras de Bach, aun cuando han sido estrenadas para que lo hagan 10, 12 músicos, Vivaldi también. Sí, sí. Pero, por ejemplo, el Beethoven, la obertura que me estás comentando, Las Criaturas de Prometeo, que justo es la grabación de un concierto que vimos el 26 de marzo, hace muy poquito, esa obertura fue elegida porque la idea de ese concierto era presentar compositores del clasicismo. De hecho, en ese concierto se presentó el concierto para clarinete de Mozart, una sinfonía de Haydn y esta obertura de Beethoven. Uh-huh. Igualmente, justo por lo que me estás comentando, y esto lo comento también con mucha alegría, la orquesta ahora actualmente ha abierto su propio canal de YouTube, porque la gran mayoría de conciertos los tiene subido en otra página de YouTube, que tiene otro nombre. Pero ahora vamos justamente a partir de esta semana a empezar a exportar todos esos conciertos, debemos tener más de 30 videos subidos, a subirlos a la página oficial que ahora tiene la orquesta, que es justamente donde está Las Criaturas de Prometeo de Beethoven, que me estabas diciendo. Increíble. Entonces, bueno, esta selección, perdón, te cierro con esto, esta selección de repertorio va relacionada al espacio, a qué es lo que se quiere presentar al público. También uno piensa qué es lo que le puede llegar a gustar más al público, y después a las condiciones musicales que hay dentro de una programación anual. Uno anualmente piensa, bueno, a lo largo del año quiero presentar tantas obras barrocas, tantas clásicas, tantas románticas, invitar tales solistas, traer tales directores invitados. Bien. Es una logística anual, por decirlo de algún modo. Muy bien. Hugo, también estuvo, esto es muy bueno, lo vamos a compartir, por supuesto, en la página de Concepto Mendoza. Está la quinta de Beethoven, la famosa quinta de Beethoven, pero pandémica. O sea, estamos hablando del año pasado, hicieron el multicam, con diferentes cámaras, por supuesto, a eso me refiero. Cada integrante de la orquesta, eso también está para compartirlo. Sí, tal cual, es cierto. Bueno. Eso, vos sabes que fue un trabajo realmente muy, muy arduo, que llevó mucho tiempo. Sí. Porque de hecho, si vos te pones a ver en las orquestas del país, te estoy hablando, no hubo ninguna que se haya puesto a grabar ninguna de las sinfonías de Beethoven por el nivel de complejidad que eso implicaba, lograr hacer que una sinfonía realmente pudiera ser grabada multicama a través de desde la casa de cada uno, sí. Y después hacer todo el trabajo de edición. No, el que hizo eso es un genio. Y eso realmente nos llevó mucho tiempo de trabajo, te juro, mucho tiempo de trabajo con editores, sobre todo, porque, a ver, el músico, por más que se ponga el pitch en el oído, ¿cierto? El pitch sería un pulso, sí. Estable. Sí, sí. La creación musical se logra cuando están todos los músicos juntos, entonces eso fue un trabajo muy grande que nos llenó de mucha alegría al saber que después de terminar todo el año habíamos sido los únicos que habíamos atrevido a hacer algo de esas características. Así que, bueno, sí, realmente fue un desafío grande. Y me pone muy contento que, bueno, que lo hayas podido ver. Es que no, fue increíble. O sea, a ver, el tema de que los músicos que no pudieron tocar por la pandemia son muchísimos, lamentablemente, y también por un tema sanitario responsable y con disciplina. Pero juntar tantas cámaras, juntar tantos videos, mejor dicho, tantos sonidos individuales, supongo, de cada uno, que del cello, del violín. Bueno, vos también estás dirigiendo encima. Aparece la primera imagen que van a ver, va a ser a Hugo justamente dirigiendo la orquesta. Entonces eso para mí es un trabajo enorme. El que hizo eso es un genio. Esto salió el 13 de septiembre, lo pueden encontrar en YouTube. Está la quinta de Beethoven, la famosa quinta de Beethoven, fragmento pandémico de este 2020, la Orquesta Barroca de Mendoza. Pueden buscar en YouTube Orquesta Barroca de Mendoza. La verdad, increíble. Felicitaciones por eso, Hugo, porque la verdad pone a Mendoza en un lindo lugar, en un lindo espacio. Eso es totalmente hermoso. Hugo, bueno, este domingo la gente se va a encontrar con Vivaldi. Algo que vimos ahí que decía del barbijo a... ¿Cómo es la frase, perdón? Del barbijo al barroco. Es increíble. Del barbijo al barroco. Fue jugar con nuestra realidad de vida del mundo con que vamos a presentar musicalmente. Bueno, es muy original, la verdad que lo felicito sinceramente. Bueno, a pesar de que, bueno, estamos en tema pandémico, ustedes han estado efectuando shows, generando entretenimiento también, ¿no? Esta fecha del domingo en el Cine Imperial, ¿hay algo más después de esto, de este domingo? ¿Se viene alguna otra fecha? Sí, mirá, el 2 de mayo damos conciertos en el Cine Plaza, sí. Que ahí el título del programa es Beethoven y Vivaldi van a Godoy Cruz, porque justamente lo que se habló con la gente de Godoy Cruz fue que querían que se presentara a Beethoven, y justamente la orquesta hemos tenido quizás un rol muy particular aquí en Mendoza este año, que nos pone muy contentos también, es que venimos de alguna manera siendo la primera orquesta en hacer ciertas cosas. Por ejemplo, fuimos la primera orquesta que volvió a dar conciertos con protocolos luego de que se había anunciado la pandemia, que el primer concierto fue el 30 de enero. Luego fuimos la primera orquesta en volver a hacer repertorio de clasicismo, hacer Mozart, Beethoven y Haydn en Mendoza, que esto fue el concierto del 26 de marzo en el Cine Plaza. Y ahora vamos a ser la primera orquesta en Mendoza en volver a interpretar una sinfonía de Beethoven luego de la pandemia, que justamente va a ser presentada en el Cine Plaza de Godoy Cruz. Bien. El 2 de mayo, que bien. Vamos a presentar la primera de Beethoven. El domingo este año 2 de mayo. Va a ser varias de sus sinfonías. 2 sí. de mayo, domingo 2 de mayo, domingo exactamente. 2 de mayo, sí. Tengo unas dos preguntas finales. La primera es algo que siempre también pregunto. Hugo, estamos hablando, por supuesto, de artistas, compositores... clásicos, ¿no? Estamos hablando de una época pasada, pero actualmente, ¿sos de escuchar a algunos directores, compositores de algunos soundtracks, por ejemplo, de algunas películas, o te manejás solamente con lo que es más viejo, lo que es la base, digamos, del clásico? Mirá, yo creo que la música es una evolución. Pensá que la música, esta suite que vamos a hacer nosotros, la suite orquestal número 2 de Bach, suite, como te comenté, es un conjunto de danzas. Sí. Es un conjunto de danzas que iba a un grupo musical y tocaba, y la gente o la escuchaba o bailaba. ¿A qué voy con la evolución? Yo no puedo como director quedarme únicamente en seguir escuchando Mozart, Beethoven, Vivaldi, Haydn, Wagner, Strauss. Siempre es muy importante seguir alimentándose de la nueva música que va apareciendo. Uh-huh. Tanto sobre uno no puede, sobre eso uno puede decir después, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero sí, siempre estoy escuchando. De hecho, soundtracks o bandas de sonidos de película. Sí. Ennio Morricone tiene una banda de sonidos maravillosa sobre la película La Misión, por decir alguna. Bueno, no se me viene a la cabeza. William seguro que te gustó. Cuando salió John William, sí, te gustó. Y si no te gusta John William, tenés también Brian Tyler, también, que es el nuevo, el rubio Brian Tyler, que está trabajando con todo lo que es soundtrack actuales también. Y Danny Elfman, no sé si te gusta Elfman. Está haciendo cosas raras él con la música clásica. Esto te lo digo personalmente yo. Ahora está haciendo música electrónica con sinfónica también, música sinfónica, ¿no? Está haciendo el crossover. Mira, a él no lo he escuchado. Los anteriores sí, Williams, bueno, ni hablar. Una eminencia en todo. Totalmente. Y, a ver, volviendo al tema de la música de soundtracks, o sea, de distintas películas, siempre más allá de quién sea el compositor que se seleccione, lo que es Disney, Pixar también, inclusive siempre seleccionan también increíbles compositores para todas sus películas, y por algo siempre están siendo muy galardonadas su música de película, sin hablar de Campanella, sin hablar de otros compositores más cercanos que tenemos, me refiero a Argentina, y que también han hecho maravillas en las bandas de sonido. Sí, increíble eso que decís, totalmente de acuerdo. Entonces, Hugo, invita a la gente para este domingo, decirle cómo conseguir las entradas, el horario también, a cumplir por protocolos. Te lo dejo a todo tuyo hoy. Bueno, mira, te agradezco. Este domingo en el Cine Teatro Imperial de Maipú damos concierto a las 20:30 horas con la Orquesta Barroca de Mendoza. Las entradas se pueden adquirir por entradasweb.com.ar a un precio realmente muy módico, que es de 300 pesos el ticket, y si no, se puede adquirir el mismo día en la boletería del teatro desde una hora antes del espectáculo, o sea, desde las 19:30 horas se puede adquirir el ticket. Y algo que sí comento, por cuestiones de protocolo justamente, nos han autorizado a tener únicamente 150 personas dentro del teatro como público, así que lo comento también porque las localidades se pueden agotar muy prontamente. Increíble. Y el que esté interesado en ir, vaya adquiriendo el ticket. Bueno, excelente, Hugo, estamos acá en comunicación para todos ustedes que están sintonizando 102.9 Concepto Mendoza. Hugo Mariano Peralta, director de la Orquesta de Mendoza, la Orquesta Barroca de Mendoza. Así que muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, nos mantenemos en contacto cuando quieras.